locura que siento por ti y esta química que haces a mí. Y ya no puedo, ya no puedo. Oh, sí, discúlpame. Baby.